nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, rfnnoticias.com presenta otro avance informativo. Este jueves 28 de febrero del año 2013, en la Avenida Venezuela de San Antonio del Táchira, la primera villa en respirar libertad, cuando se realizaba el ensayo sobre lo que será la celebración del inicio de la campaña admirable, RFN Noticias habló con la máxima autoridad civil del municipio Bolívar, arquitecto Juan Vicente Cañas Alviares, quien invitó para este viernes 1 de marzo a toda la población del eje fronterizo colombo-venezolano, porque tenemos una historia en común, destacó. Las actividades serán, a partir de las 9 de la mañana, charla Bolívar en Táchira con Pascual Mora de la Academia Historia. En la Plaza Miranda habrá la exposición de la Espada de Bolívar. A la 1 de la tarde en la Plaza Miranda, la sesión solemne que tendrá como orador de orden al gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vilma Mora. Seguidamente, el despliegue del desfile cívico-militar en la Avenida Venezuela con tarima principal ubicada en esquina de calle 7 del barrio Pueblo Nuevo, concluyó el alcalde Vicente Cañas. Queremos invitar a toda la población del eje fronterizo, San Antonio, Ureña y la hermana República de Colombia, con las poblaciones del Rosario, Cúcuta, Los Patios, porque tenemos una historia en común. Hoy celebramos el bicentenario de la batalla de Cúcuta y mañana nos corresponde la celebración del inicio de la campaña admirable por tierra de San Antonio, por tierra de Venezuela. Como bien lo dijo Libertador, esa oportunidad, su proclama en la Plaza Mayor, es la primera villa en respirar libertad. Entonces mañana desde las 9 de la mañana tendremos las siguientes actividades. Tenemos una charla, una disertación con el doctor Pascual Mora, miembro de Historia, de la Academia de la Historia, con el tema Bolívar en el Táchira. También estaremos exponiendo la espada del Libertador, la espada redentora, la que acompañó al Libertador en la entrada en esta empresa, la campaña admirable, y que fue donada a Carmen Ramírez, una heroína venezolana, tachirense, quien colocó de sus riquezas, de sus recursos, plata para la campaña libertadora. Y esa espada estará exponiéndose aquí en la plaza Miranda para que todos los niños, jóvenes, todo el mundo, todos los adultos puedan compartir esta reliquia patórica. Y también que seguidamente a la 1 de la tarde en la Plaza Miranda estaremos llevando a cabo lo que es la sesión solemne. Ahí estará como la orden de nuestro gobernador del estado, capitán José Gregorio Vilma Mora, y estaremos también, culminada la sesión solemne, nos vamos a dirigir hacia la Avenida Venezuela con esquina calle 7, donde va a estar la tarima principal para el despliegue de este bonito desfile cívico-militar. Aquí todos lo esperamos con mucho cariño. Gracias, alcalde. Gracias a ustedes. A nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, rfnnoticias.com presenta otro avance informativo.